Las mujeres somos las únicas dueñas de nuestros cuerpos. El Estado debe garantizar el cumplimiento de nuestros derechos y visibilizar nuestro papel en la sociedad. No somos una minoría, sino la mitad de la población. Soy Andrea Alvarado, feminista, comunicadora y docente universitaria. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.